demasiado lento, llegué fatigado. Fuiste caduca, un ave de paso, y me quedé sin el premio de la carrera. Dame tiempo para asimilar los despojos y las ruinas de este salvaje corazón que se juega la vida. Ay, ay, ay, dame un respiro para pensar si esto merece la